vecina del grupo Terremoto en mi vida. Solo, solo. Y la vecina está vecina, así, así, así, así, así. Solo pensando en ti, mi vida. Para mi tío. Vecina del Terremoto en mi vida y dice así. Estoy tan solo, estoy muy triste. Y dice así. Te necesito, tenerte seguido. Estoy sufriendo, porque yo te quiero. Te lo demostré, al estar conmigo. No sé qué será, tu alejamiento. Y la vueltita, así, así, así, así, así. Muévalo, muévalo. Solo pensando en ti, justo. Desesperado, mi amor, quiero que regreses a mí y explicarte todo lo que estoy sintiendo por ti, mi amor. Estoy desesperado, mi amor, quiero que regreses a mí y explicarte todo lo que estoy sintiendo por ti, mi amor. Y como dice, ¡cumbia! ¡Solo! Y dice así. Desesperado, mi amor, quiero que regreses a mí y explicarte todo lo que estoy sufriendo por ti, mi amor. Estoy desesperado, mi amor, quiero que regreses a mí y explicarte todo lo que estoy sufriendo por ti, mi amor. Llévalo, llévalo, cumbia, cumbia, cumbia. Así, así, así, así, así, así. Muy bien por esos bailarines. Bueno.